愛を変えてみたの。前を見れば空気はキャンプに変わる。言葉が刻み出した未来への迷いを全てに変えたら誰も届かないあの星になる。 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, mis queridos, radio escuchas, bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Apone. Hola, hola. Pues bienvenidos también nuevamente a Radio Anime Noches, lo número uno y nada más. Si pude decirlo rapidísimo. Ok, pues estamos comenzando. Gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus. Disculpen si interrumpí a mi primo el auto DJ, pero pues ya era mi turno. Ya tenía que transmitir hoy en otro San Martes de Alianza Anime. Pues estamos comenzando. Veo que no hay mucho movimiento aquí en el IRC, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Bueno, pues vamos a esperar a que más gente se conecte aquí al IRC. que es una de nuestras dos vías de contacto. Recuerden www.animanexus.mx/chat/. Pues aquí vamos a estar atendiendo sus pedidos, dedicatorias y demás comentarios con un tema del día que tenemos hoy. Tema de la noche, perdón. Ya quedamos que es tema de la noche porque yo transmito básicamente en la noche. Pues el tema del noche, voy a tener que cambiar ese título, a mi figura, bueno, a mi imagen. El tema del día de hoy, vamos a hacer nuestro último tema del día. No el último, olvídenlo. no es el último. El tema de la noche es lolis. Ay, caray, y hay un super comentario, ¿verdad? Pero no fuera para comentar temas más, ¿cómo se dice? Más profundos, más psicológicos, porque ahí, ay, comenten y nadie comenta. Ok, el tema de la noche. Ay, el pedido musical no lo he descargado. Se va a enojar Pablo Capa, bueno, Lord de Mega se va a enojar, ahorita lo descargamos rápidamente. El tema de la noche, pedido de Lord de Megas, es Lolis versus Opais. ¿Cuál prefieres y por qué? Ay, puro fanservice con ustedes, chicos. ¿Qué onda? Bueno, pues este es el tema de la noche. Ay, ya flor, ya llovieron los likes. Genial. Ok. Bueno, está bien. Solo por hoy se va a permitir imágenes de Lolis y Opais. En el chat de... No es cierto, en el grupo de Alianza Anime. Solo por hoy, chicos. Pero no muy subidas de tono, por favor. Y pues bueno, Pablo B.S. dice: hola, linda, diría yo, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por lo linda. Pues estoy muriendo de calor, ciertamente. Hace mucho calor aquí en la hermosa Ciudad de México. Estamos como a 27 grados, dijeron, algo así. Qué bárbaros, cómo sufren, ¿eh? Allá los del norte. Ah, por cierto, hoy vamos a tener a la prima Toña. Aquí va a estar comentando con nosotros el tema del día. Dice: ¿ya estás lista para comenzar este tema tan hermoso? No. No estoy lista, pero en fin, hagámoslo. Bueno, a ver qué pasa. No sé, es un tema que... que no habíamos tocado aquí en Alianza Anime. Ay, y ahí está el saludo de Freezer. Ay, perdón. Vamos a tener que poner en otra ocasión. Ya se adelantó. Ahí está. Perdón, no es que no había agregado los suficientes Angelus para la presentación. Param, param, param, param, pam, pam, pam, pam, pam. Listo. Perfecto. Y pues, vamos a ver, Samuel ha entrado. ¿Qué onda, Samuel? Bienvenido. Pues hoy tenemos este tema del día, Eduardo Gramori, hi, hi. Ya tengo lista mi biblioteca de imágenes, ok, pero no muy subidas de tono, por favor. Eduardo Gramori, hola, DJ Yome, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Sabes qué tal tu inicio de semana? Pues muy padre, ¿eh? Eddie Cyborg. El husband de Akari Himura, ¿no? Si no me equivoco. Hola, hola. Dice: hola, DJ Yome, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, mi querido Eduardo Gramori. ¿Y tú qué tal? Bienvenido, bienvenido. Dejen rápidamente descargo el pedido musical. Ah, sí, pues como les comentaba, va a estar aquí la prima Toña, de allá del norte. Va a estar aquí. ¿Qué tal a todos mis chavos? Comenta Eddie Cyborg. Cuidado con el spam. Quiero Cyborg. Ya ves que más de tres líneas seguidas te puede ocasionar un ban. Un ban del IRC. Y pues hoy tenemos este tema del día. Lolis versus Opais. Cielos. No sé. No sé qué ando comentando este tema del día, pero en fin. Hacemos estos temas del día porque ustedes los sugieren, chicos. Esto es petición de ustedes. ¿Va que va? Pues ya conforme a las necesidades de Alianza Anime y de la radio, pues ya vemos si estos temas del día pues pueden ser comentados, porque pues hay algunos temas del día que ya comentamos anteriormente. Y pues para no ser tan repetitivos con esos temas del día, pues vamos seleccionando algunos que no hemos comentado, como este de Lolis versus Opais. ¿Hazte qué prefiere? ¿Hazte que me está escuchando? ¿Qué prefiere y por qué? Es el tema de la noche. Cortesía de Lord de Megas. Ahí le pueden agradecer, mis queridos chicos. Sí, yo sé que va a ser un héroe Lord de Megas ahorita. Bárbaros. Y pues sí, hace bastante calor, no sé ustedes cómo están allá en sus países de clima. ¿Qué tal? Pero aquí en México, ese calor, ¿eh? Híjole, pobre mis chavos que viven ahí en el norte, allá en Sonora, allá en Monterrey, ahí por todos esos lados. Ha de estar canijo el calor. En fin, bueno, pues déjenme descargar el video musical de este de Lord Megas. Vamos a descargarlo. Y vías de contacto, ya las dijimos, vamos a repetirlas. Es el IRC www.animenexus.chat/. Para que te comuniques aquí directamente a la cabina. Y nuestro grupo de Face, Alianza Anime con DJ Aome. Es el grupo de Face donde estamos ahí comentando todo este tema del día. Hay una imagen aquí en Face que dice Lolis versus Opais, ¿cuál prefieres? Y estamos dando like si tú prefieres las Lolis o el icono del corazoncito. Y ahí ya está, hago el icono como si me vieran. Hago el icono del corazoncito con mis manos. Ay, qué tierna. Esa es una DJ entregada al programa. Qué bárbara. Y aquí, chicos, estoy haciendo el icono del corazoncito. Pues si ustedes prefieren las Opais. Ese es el tema del día de hoy. Estoy balconeando yo solo. Por si prefieren las Opais. Ahorita van ganando las Lolis, Qué barbaridad, van ganando las Lolis. Bueno, pues si usted que me está escuchando prefiere las Lolis, pues comente, yo prefiero las Lolis porque... y nos da su porqué. Por favor, o si prefiere las Opais, pues coméntenos, yo prefiero las Opais porque... y ya nos pone ahí un hermoso texto donde usted demuestra el porqué de su preferencia de Lolis o de Opais. Pues vamos a leer sus comentarios en unos segundos. Déjenme descargar el pedido que tenía pendiente, perdón. Lo curioso es que vi las noticias, vi mi música del día y se me olvidó descargar el primer pedo musical. ¡Qué barbaridad! No, no, no, no. Perdón, perdón. Lord Megas, perdón. Pero ahorita en fa lo descargamos, no te apures. Pues en este San Martes, aunque al Toquillí no le guste que diga San Martes, pues sí, mi querido Toquillí, es San Martes. Tú pues no tienes un día santo de la semana porque pues tú transmites todos los días de la semana, ¿no? En Radio Toquillí. No es cierto. Pues no se pierdan, mi querido Toquillí. En Élite, ¿no? También está ahí transmitiendo con el Sensei Inuyasha, con Marcelino, comentando de videojuegos y todo eso. Los días miércoles de 9 a 11, si no me equivoco. Y los jueves está con Tokyo Mix. Me quedo Tokiji de 11 a 1 de la mañana aproximadamente. Hora México. Anda transmitiendo y también los domingos anda transmitiendo de 1 a 3. Si no me equivoco también. Anda transmitiendo esa hora, me quedo Tokishikun. En fin. Bueno, pues vámonos rápidamente aquí al pedido musical de la noche. Muy interesante. Y no hay más comentarios. Andan muy calladitos el día de hoy. Qué barbaridad. No fuera para contarles una historia, ¿verdad? Un 7:16, qué rápido. Bueno, pues vámonos. rápidamente con más. Aquí en Alianza. Ah, mira, qué buena onda. Ay, tenemos bastantes cosas que comentar de. Sí, ya me estoy como que divorciando de YouTube, ¿eh? Como que ya no me está gustando tanto YouTube, pero no le digan al toquillo porque me va a hacer burla. Ya no me está gustando tanto descargar de YouTube, así que por favor manden link de descarga de megas o de alguna página de descarga confiable, ¿vale? Para no tener unos problemillas ahí a la hora de descargar su pedo musical y este sea lo más rápidamente colocado aquí en Alianza Anime. Perfecto. Bueno, pues una vez aclarado el asunto, pues vámonos a dar inicio ahora sí de manera formal a Alianza Anime con DJ Aomi. Aomi. Perdón. Con el tema de Lolis versus Opais. ¿Quién ganará? ¿Tú cuál prefieres? ¿Y por qué? Es el tema de la noche. Bien, vamos con esto y enseguida regresamos. Vamos con el tema de A Silent Voice, la película. Vamos con este tema. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de radio. Bastante. Perfecto, yo voy a tomar agua en lo que está aquí. Pues no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Por cierto, vamos a estar intercambiando bloques aquí con mi prima Toña y conmigo. En un bloque voy a estar yo conversando con ustedes y en otro va a estar la prima Toña. Va que va, conversando con ustedes. Y esa va a ser la temática del día de hoy. Vamos con esto, bienvenidos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. だからもう泣かないで心が割れた Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus. Les saluda su amiga servidora y confidente, si así lo quieren, la prima Toña. Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente aquí a Radio Anime Nexus. Pues yo tenía mucho que no estaba por estos lugares, Ay, qué primita día, hombre. Ya tenía mucho que no me invitabas, primilla. Bien, pues vamos a ver de qué vamos a visitarla hoy aquí en Radio Anime Nexus. Ah, caray, como que tenemos un tema del día medio subidito de tono, primilla, Está medio subido de tono tu temilla. Bueno, pues vamos a comentar, el público manda. A ver qué nos dicen por acá. Pues sí, así como lo oyen, yo soy la prima de Guilla Umi, del meridito Monterrey, vengo. Claro que sí. Pues un gran saludo aquí al Camina. ¿Qué onda, mi Camina? Ya tenía mucho que no te leía. Pues un gran saludo aquí a Carlitos Imán, que también nos está sintonizando. Muchas gracias, mi querido Carlitos Imán. Por cierto, está muy padre ahí tu video, huerquillo. Ahora sí te luciste, huerquillo. Qué bonito video promocional le hiciste a la prima de ella, hombre. Pues muchas gracias de parte de ella. Sé que eres un pilar de puntualidad, pero es que alguien puso un tema del día que hasta a mí me dejó con cara de... Sí, él, como lo dices. Ah, qué cosas, pero pues, no sé si la primilla anda ahí. ¿Cuál es el tema del día? ¿Por qué lo dices? Nos comentan acá. ¿Qué decimos de qué, Pablo B.S.? Ah, de los comentarios. Ah, pues que dice la OMA que solamente así comentan, poniendo fanservice. ¡Qué bárbaros! Pues un gran saludo aquí a Fargueros. ¿Qué onda, huerquillo? Bienvenido a Alianza Anime con DJ Aome. Y también con la prima Toña en esta ocasión. ¡Claro que sí! Fanservice, ¿qué es eso? Válgame Dios. Ahora este Pablo es un santillo, ¿eh? En fin. ¿Qué es eso? Válgame Dios. Tres rosarios, huerquillo. Tres rosarios y venga luego a comentar. Pues un gran saludo aquí a los del IRC. A Eddie Cyborg, un gran saludo. A Eric Inamori. El WAN555. Ese tiene como que es un número telefónico. En fin, pues bienvenidos y muchas gracias por sintonizarnos. Pues vamos a leer aquí sus comentarios. Vamos a ver quién va ganando. Bueno, pues ahorita los leemos, a ver. Permítanme, déjenme ver quién anda comentando. Ahí para leer los comentarios. Bueno, pues vamos a empezar la lectura. Y dice, más o menos así. Ricardo Lema, muy buenas noches, DJ Yaome. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Pues yo creo que estuvo bueno. Ahí la primilla se la pasó de fiesta en fiesta. Dice, espero que bien. Con respecto al tema del día, analicemos desde unos cuantos puntos de vista. Primero, las lolis te pueden dar ternura, amor y comprensión. Si hablamos de las lolis kawaii. Pero si hablamos de lolis sádicas como la de Yoho Senki, entonces ahí sí preferiríamos las opai. Ya que estas están los sueños e ilusiones de muchos hombres. ¡Álgame Dios! Este huerquillo dice, mayormente de los protagonistas. Ahora si eligiera entre las dos, yo preferiría las lolis con opais. Ah, miren nada más, bien listillo el muchachillo. Dice, por ejemplo, Hestia de Dan Mashi o Rukino de Hinaga Not, en mi humilde opinión, esta es la mejor opción para que no te rompas la cabeza. Pero huerquillo, aquí estamos diciendo que ¿qué prefieren? ¿Lolis o Pai? Solamente pueden elegir una. No pongas en desorden, mi querido Ricardo Lema. Dice, para que no te rompas la cabeza pensando en cuál de las dos escoger. Y por cierto, para Pablo Bese, hay un anime más Yuri que Valkyrie Drive. Santo Dios, más Yuri que Valkyrie Drive. Híjole. No, pues si mi prima DJ Ome ahora sí que sufrió con el Valkyrie Drive, qué bárbaro. A ver qué otro día el camino le recomienda otro anime de esos. Pobrecilla, pobrecilla. Todavía le decimos Valkyrie Drive y tiembla la pobre. Bien, pues vámonos con más temas musicales. A ver, déjenme los descargo. A ver, vamos a ver si los podemos descargar. Es que yo casi no le muevo a esta chiva. A ver, pues vamos a descargar. Ah, mira, pues aquí ya la Oma me dejó uno. Enseguida descargo los demás, no se pueden, huerquillos. Más o menos sí le muevo a esta chiva. En fin. Ya saben, pedos musicales, comentarios y demás. Aquí en el IRC de Anime Nexus. www.animenexus.mx/chat/. Ahí para que nos comenten el tema del día de hoy. También estamos aquí en el grupo Natoña. Ella ama ese anime, solo que no le gusta admitirlo en transmisión. Pero te aseguro que a Omecita le gusta ese anime. No creo, huerquillo. Gracias a ti ya tenemos manera de controlarla, Le decimos, oye, Ome, o te aplicas o te ponemos a ver otra serie como Valkyrie Drive. Y luego se pone en cintura la huerquilla esta. En fin, vamos con más. También en el grupo aquí de Alianza Anime con DJ Yaome, ahí en Facebook, para que nos comenten todo el tema del día. Lolis versus Upais, ¿quién ganará? Yo no lo sé. Eso depende de ustedes. Ah, bien dramática, ¿no? Ok, pues ya estamos descargando los pies musicales. Vamos con más comentarios. Ah, algo de Brayo. Qué bueno, porque ya se está poniendo medio aburridillo el asuntillo, Qué bueno, pues bienvenido a algo de radio. Bueno, pues vámonos con más comentarios. A ver. Y ese, sí, Y en sí, Natsuno Taisa, este es un presente para el senpai, saludos desde Ecuador. Pablito B se dice, yo estoy listo para compartir mis opiniones sobre este gran tema y con Aoma hasta las 12. Ya tengo mis imágenes preparadas. Luis Edward, unas buenas sopais en el cuerpo de una loli, yuhu. No, ay, qué huerquillos todo quieren. Solo tienen que elegir una, huerquillo, solamente una. Luego, luego. Ricardo Lema, solo miren esa ternura y díganme que no pueden decirle que no está loli. Eso es lo que prefieren las dos. Solamente una. Edwin Heredia, bien listo, dice, ¿por qué no ambas? Aquí, bueno, pues aquí están poniendo memes y todo eso. Pablo B.C. nos comenta, ¿qué tal si comenzamos con la bella Sonico, la cual es una chica muy linda, con dos muy buenas razones por las que se puede, por las que pueden gustarle a los chicos? Y pues también nos traían el apartado de las lolis, comenta Pablo B.C. David Carrillo, hola, ¿qué tal? Ya tiempo sin escuchar, hoy me tomé un tiempo. ¿Qué mejor que una loli con un buen par de opais? Pero solo uno, huerquillos. Ay, qué huerquillos tan necios. Eduardo Gremori, me quedo con las opais. Usted sí entendió, huerquillo. Eric Inamori, buenas noches, DJ Ome. No puedo decidir entre cuál de las dos elegir, ya que hay chicas muy lindas de ambos lados, como por ejemplo, Tansena y Kobato de Aganai, una chica opai y una loli respectivamente. Pero tienen que elegir, huerquillos. Ay, qué huerquillos estos. Bueno, pues vámonos a descargar estos pedidos. En lo que seguimos leyendo comentarios. Loli con opais que no. Gustavo Mora dice, me quedo con mi amada Loli Trinity Platinum. Pablo B.C., ¿y cómo olvidar en la parte de chicas hermosas? A Nozomi Tojo, pues hay más de dos bellas razones para enamorarse de ella. Entonces, Pablito B.C., ¿apoyas las lolis o los opais? Pues ya no entendí. Bueno, lo que Pablito B.C. se decide, pues vámonos con más de aquí de los pedidos musicales. Bueno, pues vámonos rápidamente con pedidos musicales, enseguida regresamos. Vámonos aquí, a ver, ¿quién la pidió? ¡Ah, qué calorcillo hace! ¡Qué bárbaro! Yo pensé que llegando a Monterrey iba a ser más calor, pero ni tanto. Vámonos con el pedido de Ricardo. El tema Tenju Tengen, el opening, Bob the Hair, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Alex Rivera. Vamos a escuchar este, el tema de radio. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Y terminando este bloque musical con Saki por Sabi, el ending. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Pedido de Edwin Edenia. Ya volvemos, no se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. trajo sobre todo al Jimmy Master. Sou todo Hajimemashite. Make your mind. Sánchez, la voz de Kikyo en Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. Chikai, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Muy bien, pues vamos a continuar con sus comentarios de este tema del día. Qué bárbaros. Ahora sí comentan. Ah, ¿verdad? Na, hija. Dice Carlitos Simán. Ahora sí comentan. Y no parecen ser un... ¿Cómo? ¿Cómo, Carlitos? Un perver, dice. Hubieras hecho encuesta para que no hicieran trampas. Sí, ¿verdad? Yo que confío en ellos. Una loli con opais no sería una enanita, con todo respeto. Genial. Usando la filosofía, Carlitos Simán. Pues yo creo que sí, ¿no? No sé, pero dicen que prefieren las lolis con opais. En fin, yo les pregunto a ustedes, mis queridos ran escuchas, ¿qué prefieren, lolis versus opais? Cortesía de Lord Megas. Este tema del día. Saludos a Kari Himura, dice. Si me di cuenta justo después de que te envié el mensaje. Ay, ya ves, a Kari. Si yo estuve ahí en el IRC. Desde las 7 ando ahí. Cody Morán. Ok, gracias. Muy bien, y yo pregunto a los chicos del IRC, ¿no va a haber pedidos musicales? ¿No? ¿No quieren pedidos musicales, chicos? Entonces pongo mi maratón de música de Inuyasha. Todavía falta una hora de Alianza Anime. Todavía. Ok. Híjole, creo que peligra nuestro desmadrugada de hoy con Rash Bash. Ando trabajando nuestro querido Rash Bash. Pues ojalá haya desmadrugada. Ok, gracias, mi querida Cari. Yo ya he pedido, pero no veo tu pedido, Samuel. Ah, por cierto, en el IRC los pedidos son por mensaje privado, chicos. Porque si los ponen aquí en el chat general, pues yo no los alcanzo a leer. Porque la verdad estoy en Face, estoy aquí en Inbox. Y pues me es difícil seguir la conversación en... Ajá, gracias, le queda a Cari. Rolando Hernández dice, mi momento ha llegado. Tema del día, Lolis versus Opais, ¿cuál prefieres y por qué? Este es el tema del día de hoy. Y tenemos una imagen donde tú nos vas a poner un like si te gustan las lolis o el icono de corazón si te gustan las Opais. Vamos a ver quién gana el día de hoy. Juan Carlos, interesante tema. Personalmente prefiero chicas con Opais. Otro. Como dice por ahí, las lolis están hechas para cuidarlas y al menos yo no siento apego hacia las lolis. Bien. Pero al crear lolis con Opais, ahí sí tenemos un problema serio. Creo que se le otorga un aire de madurez y me complica un poco. Creo que es por ello que muchos prefieren las lolis con Opais, dado por ahí tienen ternura y hecha en un solo personaje, comenta Juan Carlos. Wow, ok, me gusta ese análisis. Sí, ¿verdad? Rash Bash, sí. Saluditos a nuestro querido Rash. También no te olvides de escuchar Desmadrugada todos los martes de 11 a 5 de la mañana. Así es, oyeron bien, de 11 a 5 de la mañana, Desmadrugada con Rash Bash, noticias, música, rock y todo lo que se ocurra a Rash Bash en una sola emisión. Pablo Bess, y claro, ¿cómo olvidar a la bella Lala de Lala Satalin de Biluk, que tiene también lo mejor de los dos mundos? ¿Cómo puedes escoger solo una cosa si hay personajes que lo tienen todo? Comenta pervertidamente, educadamente, Pablo Bess. Camina es hora de una nueva apuesta, ya sabes qué imagen pertenece a esto, ¿verdad? No lo sé. Que a ver, voy a ver los comentarios. ¿Qué imagen es? A la OME, comenta el Samuel. ¿Cómo que a la OME? Tengo miedo. Conozco a ese personaje. Rolando Hernández. Yo prefiero siempre las Opais, comenta Rolando. Francisco Menchu, Opai toda la vida. Perfecto, dos votos para Opais. ¿Cómo poder elegir solo lolis u Opais? Tenemos a la chica Mio Akiyama, participante número 10. Pablo B.C., nos están difamando. Nosotros siempre comentamos, no solamente cuando hay temas pares como el día de hoy. ¿Pares o padres ha de ser? Ok. Folken, cuídate. Pablo Bess, y por supuesto, como olvidar a la bella Miu Kuringi, la cual fue capaz de hacer que el protagonista se hiciera un hombre tan fuerte, comenta Pablo Bess. Ajá. Ok. Ya no hay más comentarios. Perfecto. Vamos a los inbox. Inbox. Entonces, ¿no hay pedos musicales del lado del IRC? Ya iba a poner mi maratón de Inuyasha. Te hice un pedo por el chat y por el tablero. Por el tablero no lo veo. La verdad es que yo no manejo el tablero de pedidos. Pero tu pedido por mensaje privado, por favor. Ándale. Ok, muchas gracias. Shunt 555. ¿Qué nos comenta Comina? Y dice Camina, ¿y usted cuál prefiere para Yuri, Lolis u Opais? Ninguna de las dos, Camina. Ay, qué pregunta. Pablo B.S., yo soy inocente. Yo solamente soy un investigador que está viendo todos los comentarios para recabar datos y ver qué le gusta más a los chicos y chicas como a Omen. Ay, Dios. Lo peor es que no tengo ninguna respuesta para ese comentario. Pablo B.S., ¿no se puede elegir actualmente las Opais o las Lolis? Ok. Bueno, pues tienen que elegir una. Vamos a ver cómo va nuestra encuesta el día de hoy. A ver, vamos aquí a nuestro Face. A nuestro Facebook. Ya tenemos el siguiente bloque musical listo. Perfecto. Y va la prima Toña. ¿Qué tal, eh? Ya tenemos rato, ¿no? Que no escuchamos a la prima Toña. Aquí transmitiendo esa primilla Toñilla. Listo. Por mensaje privado. Ah, gracias. Gracias, mi querida Kari Kimura. Vamos a ver cómo van. Aquí dicen. Ay, así sí votan. Lolis. Ya saben el icono de like. Y Opais, pues el de corazoncito. Y van ganando las Lolis. Tenemos 25 likes contra 8 corazoncitos de Opais. Wow, entonces ustedes prefieren las Lolis. Es lo que puedo, ¿cómo se dice? Es lo que puedo rescatar de esto, mis queridos ranos, ¿escuchas? Interesante. Ah, miren, por aquí prefieren las Opais. Van ganando aquí. Ok, pues siguen ganando las Lolis, ¿eh? Así que chicos de Opais, ¿qué pasó? Bueno, pues vamos con los siguientes comentarios. No es cierto, vamos con los pedidos musicales. Gracias, mi querida Akari Himura. Por la ayuda. Samuel, ¿qué onda, Samuel? Ok, gracias, Samuel. Ahorita lo colocamos. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Mr. Taxi. Vamos con Mr. Taxi, pero de Eddie Hinamori, seguido del pedido de Juan Carlos Sugar Sweet Nightmare. Vamos a escucharlo del anime Monogatari, ok. Terminando este bloque musical con el pedido de Eduardo Gremori. Llamada Kun 27. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Ya viene la prima Toña para transmitir junto a ustedes. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. 8 de la noche en punto. Ya volvemos. Pero antes, pedido de la casa para poner ambiente. ¡Suscríbete al canal!

人の幸せを願う簡単なことが無理なんだい知ってることだけ何にも知らない物分かりのいいふりなんだよ たんだよ。重ね合わせた記憶崩せないよ。どうしようもないほどにもう隠せないから、本当のことならこれ以上聞きたくもないよ。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。日常にあなたは涙で虹を描いた。二人は大丈夫、これからのことは何にも言わないで。 Últimamente, además en la tarde te sientes solo. Loquito, estás pensando que te ha llegado la neurosis. Estás deprimido, sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del cinco. Y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia. La música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio. Si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿O qué? ¿Hay otra? Huerquillos, pues ya regresamos nuevamente aquí a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto Alianza Anime, donde la música anime, tú y la prima de Yayome formarán la alianza. Pues vámonos nuevamente. ¡Ay, qué cancioncilla esta! Solamente en Alianza Anime vas a escuchar este tipo de musiquilla, muy mexicana por supuesto. Bueno, pues vámonos con más comentarios y pues como que ya ganaron las lolis, La verdad las lolis están tremendas el día de hoy. Están ganando las lolis. A ver, vamos a ver qué otro comentario hay por acá. Y esa imagen que camina, o sea, no entiendo. Rolando Hernández, DJ Yaome, si alguien de tu radio escucha es otro canal de radio anime, ¿qué le harías? Pues la verdad no sé. ¿Qué onda, mi querido Originamori? ¿Cómo estás, compadre? Qué bueno que andas por aquí en Radio Anime Nexus. Un gran saludo a todos los del IRC. A Kari Himura, por supuesto. A Silver K también. A Eri Cyborg, que desde tempranito anda por ahí. A Originamori, a Lord de Megas, que es el anfitrión de la noche. Pues hola, hola. Bueno, pues vámonos con más. Aquí en Radio Anime Nexus. El doctor Hinamori, ¿qué dice del tema? Pregunta al Lord de Megas. Va a ser interesante lo que nos comente. Rolando Hernández, híjole, me quedo Rolando Hernández. La última vez, así te lo pongo. La última vez que mi primita, DJ Yome, cachó otro ran escucha escuchando otra radio. Pues solo te puedo decir que ese pelao no se la ha vuelto a ver en ninguna otra radio ni aquí. Con eso te digo todo, huerquillo. Así que, pues ahí sabrán. Pablo B.S. ¿Y cómo olvidar a la maestra Shizuka Marikawa? Creo que muchos habrán aprendido mejor con ella. Bueno, Pablo B.S., pues lolis o pay, yo ya no entendí qué prefieres. Pablo B.S., y aquí una chica que no necesita presentación para muchos. Oh, por Dios, comenta Pablo B.S. Y por supuesto, ¿cómo olvidar la bella Rías Gremor y puedo fancharles en ese año? Pues vamos a ver cómo va la votación. A ver. Recuerde que un like para las lolis y un corazoncito para las opais. ¿Tú cuál prefieres? Vamos a ver. Pues siguen ganando las lolis. Y a ver por aquí. ¿Dónde andan? Y aquí nos llueven likes y florecitas. ¿Qué onda con esto? Aquí en el IRC, no es cierto. Aquí en el grupo de Alianza Anime, perdón. Es que me confundo, perdón. Aquí pues van ganando las lolis, me parece. Ah, no, aquí van ganando las opais. Ah, Carlitos Simón prefiere las opais. Qué interesante. Bueno, pues vámonos con más. Vamos a ver si hay comentarios en el IRC. Ya tenemos esperes musicales, chicos, aquí, así que no se me desesperen, que ya los vamos a colocar. Bueno, pues ya decidieron, Team Lolis o Team Opais, ustedes deciden. Bueno, pues ya no hay más que comentar, ¿verdad? Pues vámonos con esperes musicales. Ah, por aquí tenemos noticias anime. Bueno, hay que les comente mi primilla de ella, hombre, al fin a ella le gusta bastante. Pues vámonos con temas musicales. Vamos a ver qué dicen por aquí. No Gay No Life. Vamos a escuchar el opening pedido de Samuel, aquí del IRC. Seguido del pedido de Blowout. Vamos a escucharlo. Pedido de Sean 555, que parece que ya se fue del IRC, pero aquí pues dejó su pedo musical. Ok. Ay, qué bien, mi estimado Lord de Megas, en serio. Seguido el pedido de Shokugeki no Soma, pedido aquí de Fargueros. Vamos a colocarlo. Y terminando este bloque musical, cuatro temitas, para que vean nomás. Terminando este bloque musical con el pedido de Kamina, vamos con el tema de One Piece, el opening. Vamos a escucharlos y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Si no, que se muera. Se muera su suegra, si no es cierto. Vale, pues vamos con esta huerquilla. Si enseguida viene la prima de DJ Yome para continuar aquí con la transmisión. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que ya volvemos. たノートから手が出るほど欲しくなったんだ。僕じゃない別の誰か。夢と希望を他に何がいると思えた頃の僕は今いずこへ。長いものに巻かれて失った道しるべ。生と死の呼び覚ますんだ。僕の深く眠る何か。そんなもんがあれば遠くの通りカメレオンみたいにこの世界に染まってる。死んだように生きている。生きたように死んでいる。生と死の 力。この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。 俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。 男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 ありつけの夢をもと熱に浮かされ怪獣を取るのさ。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な嵐は誰かのバンボリズムの勝手 Esto es demasiado complicado, pero necesito acabar esto ya. Porque si no lo termino, seguro me llegará un acta administrativa y eso es peligroso. Aunque lo sería más si el jefe me apuntara con un buster y... ¿Qué haces? ¡Comandante Cero! ¡Oh, vaya que me asustó! ¿Acaso quiere matarme? No, Alia. Siento que te veo muy concentrada. ¿Por qué no mejor te relajas? Ya sabes, con música o algo así. ¿Con música? Ahora que lo dices, DJ Aome maneja contenido musical muy divertido y emocionante en su programa Alianza Anime, el cual se transmite los martes por la tarde. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde? ¿Por dónde más? En Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Parece buena idea. Después de las misiones en la base Hunter, no puede faltar escuchar Alianza Anime con DJ Aome todos los martes por Anime Nexus. ¡Wow! ¡Qué sexy voz de ese chico, del Comandante Cero! Bueno, ya nos tocaba algo de fanservice, se me queda Karen y a mí. Momento fangir terminado, pues sí, me queda Karen, ni modo. Luego le voy a pedir que me grabe otro spot. ¡Wow! ¡Qué linda voz! Muy sexy, muy, muy sexy esa voz. Pues sí, ya nos tocaba, mi querida Gina Mori. Después de tantas lolis y opais el día de hoy, ¿cómo crees que estamos acá y yo? Ay, Dios. Luego las imágenes de Camina, que me etiqueta, se pasa. Ok, pues vamos a continuar. Ya son 8:40 de la noche. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya casi me voy. Bueno, ya casi nos vamos la prima Toña y yo. Carritos y Man, después de consultar la legislación vigente nacional e internacional, los canones, bueno, religiosos es más de 5 doctrinas, consultar un colegio electoral y echar a volar 50 veces, voto por echar volado 50 veces, voto por la sopa y sí, ya vimos, Carritos y Man, qué bárbaro, no te conocí esos gustos. Ay, ay, ay, qué bárbaro. Sí, mi querido Eric Hinamori, nos debes el especial de juzbandos, nos lo debes. Dice que vota por las opais, Carlitos Simán. Interesante. ¿Y tú, Camina? ¿Por qué votas, mi querido Camina? ¿Lolis u opais? ¿Por quién? ¿Y tú, Pablo Bese, por quién votas? ¿Lolis u opais? Qué raro, Camina. Es más, ni le voy a dar me gusta a tus imágenes esas. Pablo Bese, ¿y cómo olvidar a esta gran chica que seguramente Camina recordará muy bien? Pablo Bese, ¿y cómo olvidar a Lucy? Ya la habíamos comentado, ¿no? Ahí está. Eri Hinamori, pues bueno, ya haciendo un balance de los pros y los contras de ambos bandos, voy Teen Opais, si no porque le tenga miedo a la ONU. Ok, interesante conocer sus gustos. ¿Pablo Bese es un experto o qué? Pues más o menos. No se diga más, creo que triunfó el mal, digo las opais. No, de hecho creo que triunfaron las lolis, Pablo. Ya viendo un balance de los likes y los corazones, están ganando las lolis. Sí, triunfan las lolis. ¿Alguien se sabe el teléfono de la ONU? Creo que es obvio, opai, comenta Marcelina. ¿Qué onda, Marcelino? Bienvenido a la manada, aquí a Alianza Anime. Qué bárbaro, bienvenido. Pablo Bese, ¿y cómo olvidar a Mireish en este concurso de traje de baño? Oh, por Dios. Cabida, ay, Cabida. Andas desatado el día de hoy, Cabida, Qué bárbaro. No te conocí así, Bueno, pues vámonos con más. Ah, no he dicho las noticias y ya casi nos vamos. Bueno, vamos rápidamente a decirlas. Camina prefieren ocupáis, en definitivo no, pero entre esas dos opciones solamente Lolis comenta. Lolis. Ok, voy a llamar a la ONU. Dice Pablo B.S. Beso, hombre, todos comentamos fielmente la publicación, sí, ya vi. No sé cuántos comentarios son. Un gran saludo a mi querido Lobito. ¿Qué onda, Nick Logan? Jikai, bienvenido. Valente Hernández dice que vota por la Sopais. Ok. Ok, bueno, qué interesante, chicas. No, no sabía eso de ustedes. Bueno, dicen que en las encuestas de Opais y Loli se conoce a los amigos y los gustos de los amigos, y creo que es cierto. Xiao 55 dice: y bueno, mi decisión siempre fue firme, las término medio, dice, ni muchas Opais ni muy planas, pero si no se vale, pues me quedo con mis queridas Lolis. Nunca me han gustado las chicas con exceso de Opais, comenta Xiao 555. Ok, gracias por tu comentario en el IRC. Bien, perfecto. Bueno, pues vámonos con noticias del mundo del anime. Dice que ya va a ser posible que piloteemos nuestro propio Eva como en Evangelion con la realidad virtual, chicos. Dice, muchos fans de Evangelion y de los mechas han soñado con poder montar y pilotear su propio Eva como lo hacía Shinji, Rei y Asuka. Este sueño cada vez está más cerca con la experiencia que promete Bandai Namco Entertainment con su nueva máquina de realidad virtual inspirada en la mítica serie de Evangelion. La desarrolladora nipona está trabajando en una atracción de realidad virtual para el próximo verano. ¡Qué bien! Se asemeja a la cabina de Entry Plug, en la que el usuario tomará el papel de un piloto temporal. Ah, hasta con el papá, ¿no? ¡Shinji, súbete al maldito avión! Dice, pues ya vamos a poder pilotear nuestro propio Eva. ¿Qué les parece? Con la tecnología de las alas 4D. HD. La cabina se moverá y vibrará para que la experiencia de pilotear una unidad EVA sea lo más real posible. Además, no faltará al inicio de la sesión la mítica secuencia de lanzamiento del EVA antes de entrar en batalla. ¿Qué les parece? Pues va a estar genial eso, ¿eh? No lo sé, la verdad. Bueno, en otras noticias, ya a la venta Yokai Attack, guía de supervivencia de los monstruos japoneses. Así es, chicos. Ya podrán adquirir su propia guía de supervivencia contra los monstruos japoneses. Esta guía abarca gran cantidad de información acerca de los yokai, acompañada de elaboradas ilustraciones creadas por Tatsuya Morino, las cuales reflejan la posible apariencia de cada uno de los monstruos y fantasmas japoneses. El precio, ahí para que lo noten, es de 16.95 euros. Ah, una ganga, una ganga. Sí, ¿verdad? Bueno, pues aquí, miren, aquí tenemos una imagen. Ahorita se las vamos a compartir en la página de Alianza Anime. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver otras. 8.47, qué rápido. Pues ya no es la prima Toña, va a venir a despedirse. Dice, el día del cómic gratis. Sí, chicos, existe un día del cómic gratis y ustedes se lo perdieron. Fue justamente el primer sábado de mayo desde el 2012 se está llevando esto que es el Free Comic Book Day, un evento que sucede cada primer sábado de mayo desde el 2002 en las librerías especializadas de cómic americanas. El concepto es bastante simple y consiste en regalar un cómic o manga a cualquier persona que ese día entre en una de las tiendas participantes. ¿Qué les parece? El Día del Cómic Gratis es un evento que intenta potenciar el papel de las librerías especializadas en cómic y darles a conocer a un público más general, que muchas veces desconoce su existencia y además pretende ser un día festivo para el lector habitual, ya que desde muchas tiendas participantes aprovecha este día para realizar sesiones de firmas y otras actividades relacionadas con el mundo del cómic. Pues ese es el Día del Cómic Gratis, yo apenas me entero, qué barbaridad. Pues estén atentos, chicos, al Día del Cómic Gratis para el próximo año. A Silent Voice, una voz silenciosa si no me equivoco, pues la van a presentar en el Festival de Cannes. No es cierto. Viz Media Europa anunció el pasado 10 de mayo que presentará en el Festival de Cannes las películas A Silent Voice y Yokai Watch The Movie. Dice... Bueno, pues de hecho, una voz silenciosa está teniendo bastante. ¿Cuál es la fecha del Día del Cómic Gratis? Es el primer sábado de mayo, mi querida Cari. Ya pasó. Y pues una voz silenciosa está teniendo bastante aceptación, ¿eh? Ya la están ahí promocionando para el Festival de Cannes. Por aquí tenía una reseña de Cinépolis. Así para los que viven aquí en México. Ya la pueden ir a ver a Cinépolis, chicos. Una voz silenciosa, Koe no Katashi. Dura 129 minutos. Y la sinopsis es la siguiente. ¿Te has arrepentido de algo? Shoya era un niño que molestó a Shoko, la nueva niña del salón, por ser sorda. Las burlas de este continuaron hasta que Shoko se cambió de escuela. Varios años después, un atormentado Shoya busca reencontrarse con su ex compañera y redimirse. ¿Podrá ella perdonarlo o será demasiado tarde? Pues esta es la sinopsis de esta película de anime que ya está en los cines. En Cinépolis, anda por ahí. De hecho, yo la quiero ir a ver, pero no tengo con quién. Sí, es la clásica historia de la otaku única de la familia que pues no tiene con quién ir a ver este tipo de películas anime. Creo que voy a tener que ir solilla a verla. Ay, en fin. Bueno, pues vamos con los últimos dos pedidos. Viene a despedirse mi prima Toña y pues yo vengo también a terminar la transmisión del día de hoy. Vamos con el pedido de Akari Himura. Aquí viene tu pedido, mi querida Akari Himura, mi querida Ramen Girls. Vamos con este tema, Yasashi Kyubu de Saori Hayami, perdón. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Edik, vamos a verla, DJ Ome. Yo quiero verla también. Ok, gracias, Eddie. Pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Y ahí estaría genial. Y terminando este bloque musical con el pedido de Pablo B.C., Far Away in the Rain. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que enseguida volvemos. We'll be right back. 緒にいることを見上げてた El equipo de investigación de Radio Nexus ha descubierto información bastante fea. Es terrible, esto es espeluznante. Todo comienza con Juan Gabriel. Las Young Girls lo tuvieron en su poder y no conformes con eso. Ahora tienen a Gat, haciéndolo escribir canciones con mensajes subliminales. Esto es horrible. Un ejemplo de estas actividades terribles y peligrosas se ha encontrado en su canción Vainilla. El contenido es explícito y asusta. Como pueden ver, el objetivo de esta canción es volver a los oyentes a un estado heteroflexible. Todo porque las Yao Girls ya no están conformes con simples dibujos animados. Su plan va más allá de eso. Esto es terrible, el mundo se va a acabar. Juanito va a llegar a la presidencia en el 2012 y... No sé. Nos va a cargar la pinche chingada a todos, no mames. Chale, tengo miedo. Como pueden ver, todo esto es una conspiración por parte de las Yao Girls por contaminar a todo el mundo con su mente enferma. De igual manera que lo están haciendo los Futunari, no sé, eso da miedo. ¿Saben qué? Yo ya... Ahí los dejo. Tengo miedo de las Yao Girls. Y también de los Crepúsculo Girls. Tengo miedo. Bueno, huerquillos, pues yo ya me voy despidiendo. Muchas gracias por la sintonía aquí con mi primita DJ Ome. Yo soy la prima Toña y fue un placer realmente haber transmitido para ustedes nuevamente. Muchas gracias y no se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya les traigo a mi primita Ome para que despide el programa. Muchas gracias. Bueno, pues ahí nos vemos en otra ocasión. Cuídense y pórtense bien. Y que viva Radio Anime Nexus. Ahí nos vemos. Con la gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Sailor Mars, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos los voces que te acompañaron en tu infancia, pero permíteme ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues muchas gracias chicos por la sintonía, como dijo mi prima Toña, gracias. ¿Cuáles traumas? ¿Cuáles traumas, Silvergat? Muchas gracias, pues ya nos vamos. Sí. Ay, no me voy, me llevan chicos. No sé si Perlita va a transmitir la verdad, no creo. Porque, bueno, pues si, por si ustedes no sabían, pues ganó, afortunadamente, en este concurso que estaba participando. Ah, un fuerte aplauso, Perlita, creo que sí. Bien, compañera, ya. Bueno, que has ganado, muchas felicidades. Y pues no sabemos, la verdad. A Homelo del Barrio, nada, creo que ya voy a matar a Homelo del Barrio. No me gustó mucho ese personaje. Bueno, pues en base a los votos... Y aquí el secretario de Gobernación, Carlito Simán, pues ya los contamos, los likes y los corazones, y pues ganaron las lolis. Sí, qué bárbaros, ¿eh? Ganaron las lolis. Nunca me imaginé que ganaran las lolis. Yo la verdad les veía cara como de que preferían las opais. Pero bueno, pues ganaron las lolis. Sorprendente, un martes muy revelador, como dice Carlito Simán. He aprendido tanto de ustedes el día de hoy, chicas. Qué bárbaro, es interesante. Sí, ganaron las lolis. Pues votaron más por las lolis. Ay, qué mal, qué mal. Pues en base a que ganaron las lolis. creo que conozco a una persona que tiene una voz muy moe. Sí, muy moe. Y yo creo que les podría, ¿cómo se dice? Les podría quedar muy bien. Esta chica que conozco que tiene una voz muy moe. Y pues yo creo que les podría transmitir un día de estos. Voy a hablar con ella a ver si viene el 30 de mayo, el último viernes. ¿Qué les parece? No hablo de Shui. No, de hecho no es locutora esta chica. Y Ran escucha, pues no muy activa, esta chica también. Una voz muy moe. Y pues yo creo que les va a quedar muy bien esta chica. En fin, pues vamos a ver. Como se portaron bien hoy, pues voy a hablar con ella y a ver si quiere acompañarnos a transmitir el 30 de mayo. Para que la escuchen. Dice Pablo Bessi. Falta el conteo final, o menullas con homo hasta las 12. ¿Perlita existe? Ah, es broma, comenta Pablo Bessi. Qué mala onda. No, de hecho ya fue el conteo final. Sumando todos los likes, todas las imágenes que compartimos. Pues las lolis ganan, mi querido Pablo B.C. Carlitos y Manay, Perlita, nada más porque Ome dice que existe, te espero. Qué mala onda son. Fargueros, muchas gracias por poner la canción. A ti, mi querido Fargueros, por ponernos atención. Muchas gracias. Facu Julián, llegas tarde, mi querido Facu Julián. Ya terminamos la transmisión. De hecho ya estoy, ¿cómo se dice? Ya ando cerrando la transmisión. Bueno, pues vámonos. El switch, ¿no? Sí, ¿verdad? El novio del Tokiji. Ay. Digo, no, el... No, del Tokiji, no dije eso. Ok, pues vámonos. Muchas gracias, chicos, por la sintonía. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime con DJ Omen. A las 11 viene Rush Bash, 11 hora México. Viene Rush Bash con Desmadrugada. Si no, pues esténse atentos ahí al Facebook de Rush Bash para ver si va a transmitir o no, porque creo que anda con un poco de trabajo el día de hoy. Bueno, pues esténse atentos. Pero mañana no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por supuesto. Así que los esperamos con más programas, más dinámicas, más temas del día, más temas de la noche y muchas, muchas otras sorpresas que tenemos para ustedes. Jikai, pues muchas gracias. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos vamos a dejar con algo de jazz para terminar la noche. Con algo de jazz. ¿Qué les parece? Muchas gracias a Kari Himura, a Eddie Cyborg, que nos acompañó aquí en el IRC, a Eddie Hinamori, a Lord de Megas, a Omachi también, que anda por ahí comentando. Gracias, chicos del IRC, por acompañarme. Y aquí, pues, muchas gracias a los que estuvieron en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Ay, miren, aquí ya puso algo Rush Bash. Vamos a ver esto, que el programa empieza a las 10. Que... Ok. Ah, miren, pues ya Rush Bash está aquí diciendo que el programa empieza a las 10 y que dure lo que más me dure la pila. ¿Cómo ven? Ah, pues ahí ya es decisión de ustedes. ¿Me quedo raro? ¿Me escuchas? Pues ya nos vamos. Vamos con esto de algo de Josh. Oh, sí. Vamos con esto y pues gracias por la sintonía. Un beso. Sayonara, escuchen, vean y vivan el anime. Bye bye.